właśnie są. Kształty myśli, których nikt nie wymyśli, nie zaprzeczy im nikt, bo nikt nie zna, nie dowierzam im sam. Ulatują gdzieś, gdzie czasem mieszkam, dokąd czasem posyłam marzenie. Wrócą po kolana we łzach, poszyję w uśmiechach, sumieniem płyną na ziemię. Esy, floresy, fantasmagorie. Niewiele tu po mnie, niewiele tu po mnie. Esy, floresy, fantasmagorie. Muy buenas, queridos oyentes de En Camisas de Once Varas, bienvenidos escuchantes y escuchantas, radioyentes y radioyentas de este vuestro programa hecho en lengua castellana, hecho desde Broswap, y hoy, celebrando nuestro sexto mes de vida, al menos vida radiofónica, se entiende, hemos elegido un lugar, un marco incomparable que diría que el otro, nada más y nada menos que el bar Music Club y todas esas cosas, Bohema, el Burker del chileno, ¿no es así, compañero? Sí, así es, no... Ya que esta gente lo escucha y tal, hemos decidido venirnos para acá, para la cueva. Seguramente los que seguís asiduamente nuestro blog, pues habéis sido testigos de las cuñas que hemos ido realizando, que ha ido realizando nuestro equipo de En Camisas de Once Varas, esa parte del equipo más radio, teatrera y demencial que hemos ido grabando. Y ya sabréis que el contenido de nuestro programa es hoy ni más ni menos que los malentendidos culturales que hay entre los hispanoparlantes y los polaco escuchantes. Nos acompaña un nutrido público, hemos tenido casi que cobrar entrada. Hay personas de todas las categorías sociales, de todas las etnias, hay gente que incluso viene de Extremadura, o sea, es una cosa. Muy buenas, Carlos, Hola, buenas, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues nada, aquí estamos celebrando este día tan importante con mucha ilusión, con un público muy guapo, solo se ven caras bonitas aquí y nada, contento y a ver qué sacamos en conclusión de esta nueva jornada. Y Arancha, cuéntanos, ¿qué has estado este fin de semana? ¿Dónde? Que siempre haces cosas interesantes. Muchísimas. Pues no, bueno, ¿qué puedo contar? Estuve en una exhibición algo friki, en una galería así independiente. Y bueno, estuvo interesante, la verdad, lo que hacen algunas gentes así. Pues se llamaba la Galería U, y mostraron un vídeo sobre Moldavia y el arte que hacen allí, como para reivindicar un poco, yo qué sé, las... reivindicar cosas sobre los... cosas moldavas de Moldovia, Moldova. A estilo arte contemporáneo, que no lo entiende más que la gente que lo ha hecho, pero bueno, interesante. ¿Tú sabías que Moldavia creo que es el índice? Buenas, Fran. Muy buenas noches, perdona. ¿Tú sabías que Moldavia, me han dicho que es el índice más alto de mujeres solteras? O sea, aquellos que estén solteros pueden ir para allá, igual, no sé, encuentran el amor de su vida. Simplemente eso. ¿Te lo estás planteando? No, yo no me lo planteo. No creo en el amor. Moldavia parece un país muy interesante, ¿eh? Bueno, pues desde, ya sabéis que nuestro estudio, aquellos que nos seguís periódicamente, pues claro, diréis, ¿cómo graban el programa esta gente? Bueno, pues como no habéis venido al programa, los que no habéis venido, pues os lo habéis perdido. Pero aquí estamos un poco desvelando todo el secreto técnico que encierra este podcast En Camisas de Once Varas. Muchas veces la gente se piensa, tendrán una mesa, tendrán ahí un equipo de sonidos, habrán contratado ese locutor que habla, será de... traído de, yo que sé, de Euskal Herria Irratia o algo así, pero los que no habéis venido os lo perdéis. Muchas veces decía un colega que en la sencillez está la clave. Muy buenas, Miguel Ángel, cuéntanos. Hola, pues yo estoy aquí encantado porque estamos en el Bohema bebiendo una cervecita, charlando, y la verdad es que ya me encuentro como en mi segunda casa, porque la verdad es que llevo todo el fin de semana aquí metido. Es lo que te iba a decir, porque yo la última vez que te vi, aparte de esta mañana que hemos estado un poco ahí haciendo fuego, tirando flechas y demás, yo la última vez que te vi era el viernes que estabas aquí, o sea que no has salido. Yo es que he dormido aquí, llevo directamente, o sea, me voy a traer una tienda de campaña y un saco de dormir, yo ya me quedo en este rincón, vamos. Claro, es lo que tiene, que porque cierra, ¿no? Que si no cerrara, no tendríamos que volver. Laura, cuéntanos, ¿cómo ha ido el finde? Bueno, pues muy bien, he salido por ahí, he comido tarta de manzana, que lo hago todos los fines de semana, que me encanta, y en casa de Oscar, y muy bien, muy bien, muy bien. Claro. Y otro que también ha tenido un fin de semana agitado es nuestro compañero Joaquín. Sí, bueno, yo, como siempre digo, soy el que vive más como un polaco de aquí. Bueno, quitando el público polaco que tenemos. Pero sí, yo quería contar una anécdota que me pasó ayer, que es que era, no sé, me llamaron por la noche un familiar que si lo podía acompañar con el coche. Fuimos con el coche, me cruzamos la ciudad, me metió por un caminito de tierra y llegamos a un sitio, o sea, era una película serbia. Era lo más parecido a una película serbia. Y a las 12 de la noche estábamos comprando gasolina como de contrabando. Era una cosa súper bestia, o sea, el fin de semana ha sido interesante, pero muy interesante. Oye, pero tienes que informar dónde es el sitio ese donde se compra gasolina de contrabando, coño, o Serbia. Eso es solo para la gente que come como un polaco, o sea, para mí. Javi, el viernes también anduviste por Bohema, o sí, sea, que no saliste de aquí. El viernes también anduvimos por ahí de borrachera, como todos los fines de semana, ese tema. Y el domingo tuve la oportunidad de debatir en medio de varios vodka, varias cervezas y tal, de debatir con la familia polaca, con los amigos polacos, sobre temas muy interesantes como el sexo de los ángeles o el sexo polaco y la y sí, exactamente, es que es diferente incluso, ¿sabes? De todo ello vamos a hablar hoy, del sexo de los ángeles y de otras tantos malentendidos culturales que se dan en este país que bueno, que nos ha acogido, en algunos casos nos han mandado aquí porque ya en Siberia nos estila. Y hablando de Siberia y en las presentaciones, tenemos una baja hoy que es una de las que más están causando, ya me entendéis, ¿no? Es decir, Josema, nuestro compañero del cartón de Cartagena, pues nos ha abandonado porque laboralmente se tiene que ir a Varsava, esa ciudad polaca. Eco. Y sin embargo, hoy no tenemos con nosotros a ese analista internacional, a ese cerebro de las mil y unas conspiraciones, que es el Tavarish Camarada, o Tobases, que se dice en polaco, Valerio. Hay varias hipótesis para explicar su falta. Depende. Vamos a escuchar varias de las hipótesis que circulan en el ambiente acerca del porqué de la flauta y de la falta de nuestro compañero Joaquín. Bueno, en los mentideros se dice que es que no le han dado el visado para llegar a Polonia. Tiene problemas con la justicia y ha sido básicamente ese el problema. Pero bueno, se le echa de menos y esperemos que para la próxima podamos hacer todo el papeleo antes de hora. Sin embargo, en Granada, Carlos está comentando otra cosa, ¿no? En Málaga. En Málaga y en Granada creo que se está comentando que está con su primo Dimitri cazando osos, que por esta fecha, por lo que se ve, están más asequibles. Y bueno, pues con arco, piedras y a veces puños. Pero esto es lo que se comenta, yo no sé si... Lo de los puños solo en casos extremos, ¿no? Sí. Por la Yecla, que yo creo que se estaban diciendo también algunas cosas, ¿no? Bueno, creo que sí. Igualmente creo que se está dando un baño frío, ¿no? Eso de que tienes que hacer un agujero en el hielo. Y creo que lo está pasando bastante bien. Pero vamos, no lo sé. Igual se queda por ahí pescando. ¿Por Murcia ciudad? ¿Comentaban o en Mallorca? Pues no han llegado noticias de... Sí, supongo que será problemas técnicos. Problemas técnicos, sí. Bueno, pues desde aquí, desde la nave del chileno, el lugar donde en algunos casos se ha convertido en nuestra segunda casa, nuestro segundo hogar, ese sitio que por qué cierra, si no, no tendríamos que volver a entrar, pues mandamos un saludo afectuoso y lleno de solidaridad a nuestro compañero Valerio. Sin ti esto no es lo mismo, Tobaris. Nos vamos con un poco de música y volvemos. ¿Qué ponemos, Fran? ¿Cantamos? Bueno, me pillas en frío. ¿Es música polaca o española? Ay. A mí me gusta el grupo que se llama Kurat. Igual Venga, pues vamos a ver si en nuestra hemeroteca, esa que tenemos por aquí... La buscamos ahora mismo. Y bueno, y ahora, antes de ir a publicidad, se podría dar un aplauso para el amigo Valerio, ¿eh? Seguimos aquí en el Bohema, nos hemos trasladado desde el búnker de Valerio al búnker del chileno y estamos aquí con nuestro querido público y vamos a hablar un poco, vamos a entrar ya en materia y hablar un poco de los malentendidos culturales. ¿Y quién mejor que de nuestros colaboradores, el que lleva aquí más tiempo? Miguel Ángel, ¿qué nos cuentas? Pues nada, aquí como estoy de abuelo, pues entonces, mira, yo lo que quería decir es que todos los que estamos aquí vivimos diariamente lo que es estar en una cultura diferente y estamos expuestos diariamente a los malentendidos culturales. Pero los que nos dedicamos a la enseñanza de idioma, que creo que aquí prácticamente es la mitad, pues no solamente es que convivamos con ellos, es que trabajamos con ellos. Porque siempre se dice que aprender un idioma es aprender una cultura, ¿no? Pero la verdad es que yo, antes de empezar a trabajar, también lo había oído mil veces. Pero cada día que pasa, cada día con mi trabajo, me doy cuenta de que es que es una realidad, que no se puede enseñar un idioma sin enseñar una cultura. Tú enseñas un idioma sin centrarte en su cultura también, y es como aprender una lengua muerta, como aprender latín o griego, y no tiene sentido. La comunicación no funciona. O sea, si no aprendes la cultura también, no funciona la comunicación entre dos personas, aunque utilicen la misma gramática y el mismo vocabulario. Entonces, bueno, luego voy a contar anécdotas personales que me han pasado, ¿no? Pero ahora quería hacer primero esa reflexión y os paso la palabra. Bueno, yo creo que del abuelo, como se ha autodefinido, vamos a pasar al chaval. Fran, tú que llevas por aquí poco tiempo, ¿has tenido alguna anécdota ya que contar o te ha pasado algo? Gracias por lo del chaval, muchas gracias, Joaquín. De nada, hombre. Y no sé, anécdota de malentendidos culturales. Pues no sé, creo que siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Pero creo que es graciosa para mí. En mi primera clase de polaco, pues claro, dándole la clase yo mi conocimiento de la lengua polaca, pues nada, estando en clase, pues me resultó gracioso el tema de decir follamama, ¿no? Follamama. Bueno, pero explica, por favor, compañero. Y completamos la frase que dije, follamama yes tanie. ¿Vale? Bien, no sé por qué, no me preguntáis por qué. Añadir a un sustantivo. Para aquellos que no sepan polaco, como yo, significa tu madre es barata. O sea, podéis entender por qué se empezó a escojonar a la profesora, ¿no? Vale. Y ya él fue a mama. A mí me pasó también, ¿eh? Yo cuando empecé ahí en la universidad, en la, ¿cómo se llama eso? La Escoa Polskiego Lauche Krajowców, tal. pues no, Follamama a mí me sonó fatal. Sí, sí, sí, sí. Eso que yo creo que era... Normalmente a todos nos suena como algo perverso, ¿no? Incluso, tal, ¿no? No sé, incluso al sexo con los ángeles o algo así, ¿no? Otra anécdota sobre el lenguaje. Tengo aquí un compañero. Tengo un compañero portugués que lo quiero mucho, lo quiero en el alma. Creo que aquí es la gran persona que he encontrado, aparte también de otra. Y total, que su nombre, si lo dices, lo pronuncias como español, es Rui. Pero él se dice Jui. Entonces, Jui, cuando se presenta, estábamos juntos y se presentaba gente de origen de lengua polaca, se decía, yo soy Jui. Y la gente, lógicamente, empezamos a reírse. ¿Por qué? Porque Jui significa... Dilo. Polla, sí, literal, polla. A mí me pasó una parecida, y perdona que no haya pedido el turno de palabra. Fijaros, yo estaba, esto fue el primer año, estaba con los chavales de gymnasium, 14 años tenían en aquel momento, y este mismo ordenador con el que estamos grabando, pues servía para hacer presentaciones de PowerPoint y demás, y no sé qué pasó, que se quedó bloqueado, y dije yo, uy, uy, y entonces, claro, los chavales, yo vi llorar de risa. Yo les vi llorar de risa y yo le pregunté a uno y dije, pero por favor, estuvieron 20 minutos riéndose, me imagino que de mí o conmigo, pero llevándose la mano a la barriga, y yo les dije, pero por favor, a uno con el que tenía quizás más contacto, dice, mache, ¿y qué ha pasado? Dice, es que has dicho una cosa que en polaco significa polla o pene, me dijo. Dije yo, pues bueno, señores, ese es vuestro problema. Sí, pues pasa otro tanto con el nombre Alfonso, porque supongo que sabéis que Alfons en polaco es chulo de puta. Entonces, por ejemplo, cuando estamos enseñando la historia de España y llega el reino de Asturias, Alfonso I, Alfonso II, y no solo eso, sino es que yo conozco un chaval en Varsovia que trabaja en el Instituto Cervantes, un saludo, y se llama Alfonso, y tiene un problema. Sí, bueno, yo creo que a todo el mundo le ha pasado lo de estar a lo mejor dos o tres españoles en una mesa hablando de un viaje o algo y decir, vamos por la carretera y cogemos la curva, o sea, repetir muchas veces curva y que la mesa de al lado los polacos te miren como diciendo, hostia, qué mal hablado, ¿no? Entonces, la verdad es que lo del idioma tiene... Bueno, realmente los polacos están a todas horas diciendo curva claro, por aquí, claro. Curva por allá y curva por todos lados. Sí, sí, lo de curva que es puta o reputa, que diría Torrente, pero bueno. Y luego también a mí me pasó una vez, hablando ya de la lengua, que estaba con mi novia y le dije, bueno, cariño, voy a comprar pipa. Y yo estaba abajo de casa y ella estaba en el piso de arriba. Y ella, ¿qué? ¿Que no te he escuchado? Y digo, nada, que voy a comprar pipa. Y nada, lo repetí tres o cuatro veces y la abuela estaba al lado. Y cuando volví, se lo dije, digo, hostia, me ha mirado tu abuela raro. Y ya me dijo que pipa era como coño. Y dije, hostia. En español es igual, ¿no? Sí. Bueno, sí. En el sur también, sí, sí. Claro, pero no suena tan mal cuando dices, no. Mamá, voy a comprar pipa. No, voy a comprar un chomino así de grande. Y Arancha, seguro que a ti, tú que duermes con un polaco, te han pasado algunas cosas. Bien, yo que sé, perdón. Pero cierto es, ¿no? Bien. Bueno, cuéntanos, seguramente que cuando ya se intima más con la cultura, cuando ya haces una inmersión mucho más en, digamos, en dimensiones más profundas de la existencia, seguro que ya los malentendidos pueden llevarnos a perder la cabeza. Cuéntanos. ¿A perder la cabeza? Bueno, no sé, no caigo ahora en nada así lingüístico que pueda yo decir sobre malentendidos. La verdad que me he quedado en blanco, no sé. Mira, a mí ya es que me han pasado muchas cosas, por ejemplo, no solo cuando vengo aquí, sino cuando vuelvo a España después de haber estado unos meses aquí, ¿no? Y empezando por lo que os pasa todo con lo de quitarse los zapatos al entrar en una casa, ¿no? Que yo después llego a Huelva, después de estar aquí 6 meses, llego a casa de mi familia, entro, les doy un beso a todos, me empiezo a quitar los zapatos y dice, ¿pero qué vas a hacer? ¿Un striptease o qué, tío? ¿No? Porque, o sea, que no tiene sentido, ¿no? Empezando por eso. Luego me pasa que cuando voy allí le doy la mano a mi hermana, le doy la mano a las chicas que me presentan y me miran, que joder, qué tío más aburrido, ¿no? Y luego vengo aquí y le voy a dar dos besos a una que me presentan y sale así, pega una especie de salto hacia atrás, así como lo que se llama una cobra, ¿no? Eso es, te iba a decir que la película Pagafantas lo dijeron muy bien, hacer la cobra, o hay una ahí por el Gamonal donde me muevo yo cuando no estoy por aquí. Hay una variante que se dice hacer el Matrix, ¿no? Que hace así como... Pero sí, cierto es, ¿no? El problema es que cuando, como es tu caso, como el de tantos otros, cuando estamos yendo y viniendo, al final no eres de ningún sitio. Porque allí a mí no me fastidies, que a mí me llamen allí polaco. Cuando voy por la calle, he ido por allá andando y ya alguien ha dicho, ese no es polaco. O sea, son cosas que tiene, ¿no? Ese es el tema que tienen los inmigrantes, los exiliados de todos los tiempos. Laura, cuéntanos algo que seguro que lo hay. Bueno, pues con respecto a lo de dar la mano y dar dos besos, el otro día le dije a Arancha que por favor enseñara a su chico a dar dos besos, porque cada vez que iba a darle dos besos casi me morreo con él. Y claro, delante de ella no es plan. Bueno, detrás tampoco, pero... pero bueno, el caso que, claro... bueno, eso lo estoy diciendo de coña porque el otro día se lo dije y ya sabe que tengo un cierto respeto por su chico. Pero bueno, sí, porque no sabe, porque... pero eso es lo cierto, ¿no? Ah, bueno, que he dicho cierto, vale. Mucho. Y no saben, porque no saben dar dos besos, o sea, se quedan ahí como, pues eso, y al final casi que... Y se lo dije más que nada porque digo, bueno, cuando vaya a Mallorca y le vaya a dos besos a tu madre, tía, que al final te los ve pegándose un muerdo, pero... No, lo que pasa es que yo creo que te iba a dar un abrazo, entonces no se esperaba que tú le fueras a dar dos besos. Ah. Bueno. No, pero yo creo que es en general, como no están acostumbrados, sí, no saben para dónde tienen que tirar. Claro, o sea, claro. Nosotros estamos acostumbrados y... con izquierda y derecha, tío, eso de toda la vida. O sea, claro. Nosotros nacemos ya enseñados, ajá, con eso. Y estos no controlan. No, derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha de toda la vida. A ver si Laura lo de... A ver. Pero bueno, o sea, a ti te pasó con una persona del otro sexo, que a mal venir... Pero es que a mí, desde un tiempo a esta parte, el padre de mi novia siempre me da, ahora cuando me ve, tres besos. No sé por qué. Exactamente. Y un día estuvimos ahí, es que hostia, tío. Pasan del dar la mano o del pegar el salto para atrás a darte tres besos directamente. Claro, claro. Sí, que ya, no, pero hay confianza ya. Vale, eso ya cuando hay confianza. Pero ya. Claro, a mí se me puso la situación. Claro, o un abrazo, porque a mí me parece que invade más mi, ¿cómo diríamos? Mi, no sé, como mi aura. Me sale aura, pero no aura la palabra, como mi terreno, mi espacio, me invade mi espacio, se me dan un abrazo que se me dan dos besos, ¿sabes? Como para ellos dar dos besos les parece como algo demasiado que se lo da solamente a tu familia o a algún amigo o lo que sea, y por otra parte, si no te dan un abrazo, o sea, no entiendo, sí, ni resumen. Yo siempre lo cuento y me pasó la primera vez que yo quedé con la que ahora es mi novia, pues iba a llegar tarde y le mandé un mensaje, de que voy a llegar más tarde, un beso, pues yo qué sé, además estábamos en España, todo el mundo lo hace, ¿no? Todo el mundo, al amigo o a la amiga, le... Venga, un beso. Sí, me mandó un mensaje de un beso, no, porque tal, porque no sé qué. Sergio, te estás viviendo mi birra, ¿eh? Aquí como... Pero de buen rollo, ¿eh? Vale. Perdona, que... Creía que, como habíamos dicho, que hoy tenemos todos por primera vez el mismo micro. Vale, digo, pues a lo mejor esto es como Corea del Norte. Todos bebemos birra o todos no bebemos. O todos nos morimos de hambre, ¿no? Eco. No, pues eso, pasó que me mandó un mensaje de un beso, ¿no? ¿Cómo que un beso? Ya le tuve que llamar y decir, no, a ver, lo de un beso es una frase hecha y siempre se dice aquí. Pero sí, con lo de los saludos son un poco raros. Bueno, yo también quiero comentar el tema de, por ejemplo, no sé si vosotros pasa, cuando quedáis con alguien, ¿no? En España, por ejemplo, siempre dices, bueno, quedamos a las 9. Y luego, no es a las 9, es... a las 10 o 10 y media, o sea, es una hora estimada. Estimada. Pero para quedar con los coreanos, para ir a trabajar, ¿eh? Para quedar a tomarte una cerveza y dices, bueno, quedamos a las 9. Y uno llega a las 9, el otro a las 9 y media, el otro a las 12 y no pasa nada, ¿no? Aquí no, aquí como a las 9 y 2 minutos no haya nadie, ya si te ponen malas caras porque llegas tarde. Digo, ¿tarde? Pero si llego pronto, si llego temprano. No sé si a vosotros os pasa cuando quedáis, no sé, con polacos, no sé si Arancha o... yo Miguel Ángel o Joaquín, que se yo creo que entonces mi novia es la excepción, ¿eh? ¿Sí? Hostia, porque yo siempre he llegado puntual hasta que empecé con ella. Además, ella es de la teoría de, no, hemos quedado a las 10:30 y hay que llegar un poco más tarde, hay que llegar a lo último, hostia. Es un follón, o sea. No, yo creo que lo que pasa es que nosotros, cuando quedamos con una persona en un sitio público, sí que más o menos somos puntuales. Pero cuando quedamos en un lugar, en un bar o algo que va a haber un grupo de gente, tú ya das por sentado que uno vaya llegando, otro después y tal, ¿no? Pero luego, a mí lo que me llama la atención también son las despedidas. Que además, mira, yo me doy cuenta de estas cosas, yo vivo aquí y no me doy cuenta. Me doy cuenta cuando viene algún colega a verme, ¿no? Y hace poco, pues yo no sé si os habéis dado cuenta, pero las despedidas nuestras son de unos cuantos minutos. Bueno, pues ya quedamos otro día, nos vamos viendo, podemos vernos tal día, o sea, ya vamos cerrando la próxima vez que nos vamos a ver. Bueno, yo me voy ahí dentro, me voy a beber esta última birra y ya me voy, ¿no? Y poco a poco, bueno, adiós, te despides de todo mirándolo a la cara, todo, adiós, venga, dos besos, adiós, me voy, hasta luego. Y aquí la gente, o sea, que dice adiós, pum, y se da la vuelta y yo, vamos. Sí lo dice. Yo unas cuantas veces me he quedado con la boca abierta y decir, pero ¿qué he dicho malo? ¿He dicho algo malo? ¿Qué? Y ya me he acostumbrado. Y la última vez que estaba aquí con españoles, es que lo he hecho yo. Es que le digo, bueno, adiós, pum, y me he dado la vuelta y se ha ido. Y le he visto la cara, la boca abierta, ¿no? Entonces. A mí, yo tuve un problema con esto al principio. Estaba con una chica y cuando, pues a lo mejor venía a mi casa y cuando se iba a despedir, pues yo abría la puerta y me despedía ahí en la puerta. No, bueno, vale, pues ya hablamos, estamos en contacto, tal. Me decía, ah, vale, adiós, y se daba vuelta y eso, se iba, ah, vale, adiós, y se iba. Yo decía, bueno, que he hecho mal, no me va a llamar. Ya ella no me llama, ya, seguro que va. Luego me llamaba y hasta que lo tuve que aclarar con ella. Digo, bueno, ¿tú por qué haces? ¿Por qué te vas así? No lo entiendo. Porque de verdad, malentendido 100%, no lo entendía. Y lo tuvimos que hablar y aclarar. Dice, no, es que yo, pues, lo normal, cuando me voy digo adiós y ya está. Y cuando lo dicen, ¿eh? Y cuando lo dicen, yo creo que la mayoría de la gente sí que por lo menos lo dice, pero bueno, ya sabéis que no me gusta hablar de mí y voy a sacar un poco la mala sangre que a veces me hace convertirme en un mal bicho. Pero yo los primeros meses que cuando vine aquí, yo no es que lo pasara mal, pero sí que la gente cuando se iba, estábamos así hablando en inglés, en castellano, lo que fuera, y muchas veces, ¡pum!, se piraban. Y yo dije, joder, yo no sé si es que esto es hacerme el vacío y demás. O sea, que esos toques, pero en el ámbito laboral, llega un momento que ¡tac!, o que yo qué sé, o con gente que llevas viendo desde hace 3 años, como es mi caso, pues se te quedan así mirando como las vacas al tren. Y algún día ya, como yo ya, ¿me entiendes?, donde hay confianza de asco, yo ya cuando entro digo, ¡gin dobre! Si no me sale, digo, ¡gin dobre, pani! Y bueno, ya no hablamos más de mi libro. Bueno, a mí también una cosa, yo no sé, por ejemplo, en España, si tú conoces a alguien, tal, pero al final te emborracha con esa persona, siempre queda esa confianza y lo ves y qué pasa y tal, no sé qué. Yo, la segunda vez que estuve aquí de vacaciones fue una boda. Y justamente al lado me tocó, bueno, al lado de mi novia y mío nos tocó una pareja. Estuve todo el día, toda la noche con el novio, estuvimos con el chico de la pareja, estuvimos hablando, tal, no sé, nos pillamos un pedo, bailamos juntos. Lo típico cuando te pillas un pedo. Y al tiempo lo vi en el autobús y me dijo hola de compromiso. O sea, porque le dije hola y me... Pero luego se volvió como diciendo, hostia, que no se sienta aquí, que no quiero hablar con él. Y yo me quedé sorprendido. O sea, en España te pilla un pedo con una persona y ya está, amigos para siempre, como decían los Manolos. Sí, mira, es que yo creo que la cultura, lo que decimos ahora, bueno, lo que está de moda decir ahora, ¿no?, que hay una cultura con mayúsculas, que lo que todos entendemos por cultura, de arte, de música, de teatro, de, en fin, todo lo que entendemos por cultura, y hay una cultura con minúsculas, y en la cultura con minúsculas entra todo, entra desde la distancia a la que es aceptable estar físicamente cuando hablas con otra persona. ¿Cómo, en qué dirección se juegan las cartas? Que nosotros jugamos, vamos a ver, nosotros jugamos a la derecha y en Polonia se juega a la izquierda. Entra las películas de Santiago Segura que hemos visto, entra el sabor de lo que llamáis porras por el norte y nosotros llamamos churros, y todo eso es cultura, ¿no? Y entonces, mira, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Que cuando vamos a hacer una fiesta, venga, vamos a emborracharnos con polacos y españoles, vamos aquí todos a un objetivo común, que vamos a emborracharnos. Y entonces, Bueno, pues vamos a comprar las bebidas. Venga, vamos a comprar vodka. Venga, vodka. Vamos a comprar zumo de naranja o Fanta de naranja. Y ahora es cuando viene el problema. ¿Qué ponemos los españoles? Coño, ¿y el hielo? Que hay que buscar hielo. Y los polacos, bueno, que no pasa nada, que sin hielo no lo bebemos también. Y nosotros, bueno, pero espera, a ver si... Bueno, yo ya me lo bebo sin hielo, lo que haga falta. Pero vamos, que muchas veces está con españoles, oye, que tenemos que conseguir hielo, tío, y un problema con el hielo tremendo, ¿no? Y eso es porque nosotros, nuestros cubatas son con hielo, en fin. Y luego ellos, me ha pasado, por ejemplo, ir con un grupo de polacos a un bar, por ejemplo, a este mismo bar, y entrar y ver que hay lo que nosotros llamamos mucho ambiente, que eso significa que hay tanta gente que no puedes ni pasar, ni moverte, ni tienes que estar dando codazos. Y en el momento que no hay una mesa libre para sentarse, los polacos te dicen, no podemos estar aquí porque no hay una mesa para sentarse. Tú dices, coño, pero si yo es que no me siento en toda la noche. Pero, y no, y hay que irse a otro bar porque no se puede estar ahí porque no hay sitios para sentarse. A mí también eso, lo que está a lo mejor con polacos, tal, no sé qué, y vamos a comprar cerveza. Y siempre te preguntan que qué cerveza quieres. Coño, cerveza. O sea, no. Yo estoy con mis colegas que voy a comprar cerveza y no se me ocurre nunca preguntar. ¿Y tú qué cerveza quieres? Ah, yo quiero una San Miguel. Ah, pues no. A mí me traes dos Cruz Campos. Coño, compra una caja de cerveza, tío. La que sea, si al final toda es cerveza. Claro, bueno, pero yo de la experiencia que tengo con de las borracheras con polacos es que también una diferencia cultural, digamos, con España es que los polacos van a emborracharse. Directamente. Nosotros los españoles vamos más a emborracharnos, pero mientras lo pasamos bien, mientras tiramos la gorda, mientras... Yo tengo el viernes una fiesta en casa de un polaco. ¿Van? No, lo que tú decías, que van a emborracharse. Tengo el viernes una fiesta en casa de un polaco que miedo me da, porque la última vez terminó. Una en el hospital con el brazo lleno de puntos, la otra vomitando por toda la casa, que yo era como, me voy a mi casa, o sea, me voy a mi casa porque, o sea, no lo entiendo, cómo van y de repente se emborrachan, o sea, el objetivo de la fiesta es emborracharse, además no poder, en España tú vas a hacer botellones en una casa y luego vas de marcha, ¿no? Aquí no, aquí emborracharse y a dormir. Y se acuesta, ni se duerme. Yo ahí sí, no estoy de acuerdo. Ese plan. Yo estoy en bastantes fiestas polacas y al contrario, o sea, me gustan más que las españolas. Pero te pones allí, por ejemplo, juntarte en una casa, yo a las que he estado, y es lleno de comida, vodka, sí, y hablas y comes. ¿Y luego? ¿Y después? De emborracharte, digo. No, pero si el problema es ese, yo he estado. Mira, el día de Navidad, el día 25, estuvimos desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana bebiendo. Bebiendo y nos emborrachamos al final, o sea, al final ya de decir, yo dije, me voy a emborrachar, pues me salen las narices, ¿eh? Pero claro, vas comiendo, hay ensalada, hay embutido, hay de todo, entonces vas comiendo, vas bebiendo. Yo al contrario, veo más lo de la borrachera en España, ¿eh? En España. Sí. Mis amigos polacos deben de ser unos borrachos alcohólicos de la hostia, porque vamos. Mira, yo quiero matizar esto porque yo creo que depende del grupo de amigos. Yo la última fiesta en la que he estado en Huelva, uno se ha subido a una palmera, se ha tirado y se ha roto dos costillas. O sea que... Pero eso estaríais de trippy, no me jodas. Depende de la persona un poco. Sí, todos nos hemos follado árboles en medio de una borrachera y toda esa historia. No generalice, ¿eh? O sea, no, todo... Encantado, Vico, señora. Bueno, yo creo que ha llegado el momento para que a nuestros oyentes les pongamos un poquito de música. Nos quedan todavía bastantes cosas preparadas en esta emisión especial desde este marco incomparable, como es ni más ni menos el búnker del chileno, ese señor Rodrigo que nos ha permitido estar hoy aquí, cuyas camareras nos atienden con la simpatía y la gracia que caracterizan a gente que ya están bregadas en tratar a impresentables de nuestra canalla. No generalizo, ¿eh? No generalizo. Bueno, señores, ¡ay, Dios! No, os preocupéis. No os preocupéis, es lo que tiene la radio en directo, amigos. Aquí no hay ni trampa, ni cartón, ni la madre que lo parió. Demo Pues continuamos nuestro programa especial de nuestro medio año de vida radiofónica desde este marco sin igual de parangón como es el Bar Bojema. Hemos estado ahora comentando, según estábamos saliendo fuera por cuestiones nicotínicas, que bueno, que las diferencias culturales pues muchas veces llevan a malentendidos, y de ello estamos hoy tratando de meternos en camisas de once varas y hoy hablando de cosas que hemos vivido, que hemos experimentado en las propias carnes. Y quizás uno de los aspectos que más pueden resultar paradójicos y paradigmáticos es lo que en un país se considera machista y en otro no. Porque yo, una de las cosas que más me llama la atención es, aquí hay determinadas actitudes que en nuestra apreciada piel de todo serían consideradas machistas y viceversa. Todo seguramente os ha llamado la atención cómo aquí continuamente se está abriendo la puerta a si es una chica o una mujer, continuamente se están haciendo gestos que en España, bueno, en nuestra querida piel de toro, si se repiten con demasiada suavidad, puede alguien interpretarlo de manera machista. Yo esto muchas veces lo he contado con los chavales en clase, como allí en la península ibérica, si abrimos continuamente la puerta a una mujer, es como pensar que ella, pobrecita, no se sabe abrirla por sí misma, porque como es una mujer, pues no se sabe abrir, se la tenemos que abrir como gesto de caballerosidad, cuando aquí si no lo haces es considerado machista. Sí, yo quiero decir con respecto a esto que me ha llevado tiempo entenderlo, no estoy seguro si lo entiendo ya, pero lo que sí creo que está claro es que tanto en España como aquí el machismo y este tipo de actitudes pues están mal vistas por la gran mayoría de la población. Lo que pasa es que los gestos que se consideran machistas son diferentes. Yo cuando llegué aquí me llamaba la atención que mis estudiantes de español normalmente pensaban que existe el estereotipo de nosotros, de no solo de los españoles, de los portugueses, de los italianos, de los griegos, del sur de Europa, que somos más machistas que la gente de los países del norte de Europa. Yo estuve informándome un poco sobre esto desde el punto de vista estadístico, estuve viendo, por ejemplo, puestos de trabajo en los que, o sea, el cargo directivo, proporción de mujeres en los cargos directivos y de hombres, son muy similares en Polonia y en España. Estuve informándome de las condiciones, o sea, el salario, que siempre es más alto en los hombres que en las mujeres, tanto en España como en Polonia, y es muy parecido, o sea, en cuanto a las agresiones, o sea, este tema tan horroroso, pero del que toca hablar, pues que son los femicidios por parejas o exparejas, pues las estadísticas son bastante parecidas en Polonia, en España, y sin embargo son más altas en países como Noruega o Finlandia, países escandinavos, o sea, que en contra del estereotipo, ¿no? Y no me quiero extender más, pero lo que quiero decir es que el nivel de machismo-feminismo en las cuestiones relevantes me parece muy parecido en España y en Polonia, pero simplemente que los gestos que se consideran machistas aquí no es en España y viceversa. Sí, yo tengo lo que decías tú, Sergio, que nosotros estamos en casa, vamos a comer y la abuela siempre le dice a Asa, pero ponle la comida a Joaquín, que ponle el plato y tal, y échale de comer y ponle el vaso y tal, y ella siempre dice, joder, Joaquín tiene dos manos. Pero luego lo que tú dices, si yo no le abro la puerta o si hago según qué cosas, ya es como que está mal visto. O sea, yo creo que era lo que tú decías, el machismo está mal visto en todos lados, pero digamos los parámetros son diferentes en España y aquí en Polonia. Laura, tú que llevas ya cierto tiempo por aquí, ¿te parece Polonia un país machista? No me lo parece, pero bueno, igual un poco sí, pero me parece muy machista España, o sea, muchísimo, muchísimo. Pero en España el problema es que las primeras machistas son las mujeres, o sea, yo en mi familia, mi madre es machista y mi abuela era machista, y yo creo que, y lo que decía Joaquín de ponle el plato, o sea, mi abuela toda la vida el primer plato era para mi abuelo. Y a ver, quiero decir que vale, que ya era otra época, o sea, me remontaba 50 años atrás, pero sé que todavía en España se sigue un poco teniendo esa mentalidad y son peores ellas que ellos en muchos casos, o sea, aquí en Polonia la verdad que no lo sé, no he vivido tan la cultura polaca como para saber si son machistas o no, igual que son más caballeros y tal, pues igual sí, pero bueno, también depende un poco de la persona. ya la voy con la pregunta a bocajarro. ¿Y tus compañeros de la radio te parecen machistas, Laura? Mójate. Pasa palabra. Yo no sé si el público que nos rodea, que ya os digo que está compuesto por una infinitud de nacionalidades, etnias, grupos... Oscar se quiere mojar. ¿A que sí, Oscar? Oscar, cuéntanos, que en su día participaste, ¿te parece Polonia un país más machista que pueda ser el nuestro? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues yo estaba aquí tomando una cervecita, escuchando el programa y no me esperaba esta cuestión. Primero habría que definir machismo, ¿no? No sé si... Atrévete. Pero, bueno, no sé cómo... Cada persona a lo mejor tiene un concepto diferente de machismo. Por ejemplo, el ejemplo que has puesto de abrir la puerta, pues a mí me parece que siempre es un gesto hacia la persona. Da igual la persona a la que le abres la puerta. Es un gesto, si lo haces con buena voluntad, siempre va a ser bien... Elegante. Sí. Si, por ejemplo, Laura dice que la abuela siempre daba el primer plato al abuelo, es porque lo sentía, ¿no? Y creía que eso era pues lo mejor, ¿no? Era un gesto de cariño hacia él, ¿no? Entonces, yo creo que siempre todos los gestos y todas las acciones depende de pues con qué voluntad se haga. Eso es lo que quería decir, ¿no? Sí, yo estoy en lo que decía Joaquín, que yo creo que aquí también se da el tema de la abuela que le da primero al abuelo. El tema machista, sobre todo en a la hora de la comida, de la mesa y tal, se nota bastante aquí. Y yo creo que básicamente igual que en España, en la familia tradicional polaca. Pero bueno, puede ser un... Yo es que tampoco lo veo... Por ejemplo, que le den de comer primero al abuelo, tampoco... La cosa es que... No hemos centrado en el tema, ¿eh? No, pero bueno, en casa pasa lo mismo. Y, por ejemplo, en casa de los padres de Asa también, el primero que la comida es para el padre. Bueno, antes era para mí, porque era el invitado, tal... Ya no, ya pasan de mí y ya es para el padre. No, pero creo que es que depende de que con qué cultura te... viva y tal, porque mi madre le pone el plato de comida a mi padre, pero luego se lo dice muy claro: venga, mueve los huevos y ponte a limpiar, ponte a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y exacto, se lo dice así de claro. O sea. Entre todo el público que hoy nos acompaña, pues hay, ya os decía, diferentes nacionalidades, etnias y clases sociales, y pasa justo por aquí una persona de sexo femenino y polaca, que nos va a decir si que ya conoce de alguna manera España y nuestra preciada piel de toro. Muy buenas, señorita. ¿Es España un país más machista que Polonia? Hola. Muy buenas, dzień dobry. La estás poniendo en un aprieto, por Dios, échale un cable, sí, que sí lo está pasando fatal, la pobre. Lo está pasando muy mal. Sí. Es. ¿Por qué? No sé. Tenemos justo por ahí pasa otro de las personas que está asistiendo como público a nuestro programa. Y cuéntanos, ¿tú qué llevas? ¿Cuánto tiempo llevas? Muy buenas, compañero. Muy Alex. Buenas, ¿cómo compañero? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú cómo estés? Bueno, aquí he estado mejor, pero bien, bien. Que te quiero comentar, que tú que llevas un tiempo por aquí, ¿crees que Polonia es un país más machista que España? Creo que las mujeres polacas tienen una mentalidad machista muchas veces, mucho más que las mujeres españolas. Incluso si nuestra compañera antes decía que en España la mujer es la primera machista, ellas tienen cierta mentalidad un tanto cerrada a la hora del machismo. Hay cosas que el hombre debería hacer porque es hombre, simplemente. Joder, pues yo vuelvo a decir lo de antes. Entonces a mí me ha tocado la polaca más rara, coño. Pues la mía machista no es, al contrario. O sea, al contrario. Ah, pues entonces has tenido suerte. El anterior programa, queridos oyentes, estábamos comentando cómo se había celebrado el 8 de marzo, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, comentaban algunos, Día de la Mujer Internacional, y la actitud de regalar flores, que es muy típica en Polonia, pues podía despertar cierta suspicacia en nuestras compañeras. No lo sé, Arancha, pero a ti te hizo ilusión, ¿no?, que te regalara flores. Sí, bueno, me gusta el rollo y tal. A ver, no sé, es volver al tema, ¿no? Machismo, no machismo. Yo creo también que es un gesto de caballerosidad. No lo veo como algo machista. Que se pueda pensar que es algo machista, bueno, no sé, yo creo que depende de la persona. Pero también se hace en Cataluña, ¿no? El día de San Jordi a los hombres se les regala un libro y a las mujeres una rosa, o sea, pero bueno, ¿es diferente o no? Porque a una mujer no se le puede regalar un libro? A ver, no sé. ¿Tú qué es una amiga catalá? ¿Por qué? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es que parezco aquí feminista, que no lo soy en absoluto, en absoluto. No, sí es cierto, ahí en Barcelona... Bueno, en Cataluña se regalan, las mujeres regalan libros a los hombres y los hombres rosas a las mujeres. Pero bueno, yo sí que no quería hablar de machismo ahora. Yo quería hablar de malentendidos culturales. Sí, bueno, puede ser. Que duda cabe que no deja de ser. Algunas interpretaciones no dejan de ser malentendidos culturales, no lo sé. Vuelvo a repetir, a lo mejor para las personas, algunas personas de cultura musulmana, el hecho que la mujer lleve velo no se considera un hecho machista, sino porque así ella se la va a respetar más. Fijaros, a nosotros eso no nos entra, a la gente de cultura occidental eso no nos entra, por nos chirría. Pero ellos, muchas de las personas, por supuesto, generalizar es algo que nunca se debe hacer, pero una de las afirmaciones que ellos dicen que es para respetarla, porque así el resto de la gente pues no la va a considerar algo negativo. No lo sé, a mí no me entra. Sí, hay un libro que se llama De parte de la princesa muerta, que Neisei Munra o algo así se llamaba la escritora, no lo sé pronunciar, y decía, bueno, había un grupo de mujeres musulmanas que estaban en París, ¿no?, de clase social alta, y las mujeres musulmanas, pues eso, iban con el velo tapada hasta los ojos, y estaban en una recepción con otras mujeres de la clase social alta parisina y tal, y se miraban y decían, mira, la musulmana... hablaban sobre las parisinas, decían, mírala, cómo necesitan ir así de corta y así de escotada, así, para que sus hombres las miren. Nosotras no lo necesitamos, o sea, a nuestros hombres nos miran sin tener que llevar esa ropa. Bueno, pero no podemos olvidar que nosotros, españoles y los polacos, pertenecemos a una cultura católica, y aunque en cuestiones más formales, como abrir la puerta o no, ahí tengamos diferencias, sin embargo, creo que las dos culturas tristemente coinciden en cosas más importantes, como por ejemplo la actitud hacia el sexo, ¿no? Que, o sea, los hombres... Bueno, ya estabais deseando sacar el tema. No, es que, hombre, hablando de temas importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, o quizás, digo tristemente, quizás para nosotros no deberíamos decir eso, pero a mí en verdad me parece triste que nosotros... o sea, se supone que cuanto con más mujeres estamos y tal y cual, pues no pasa nada, se comprende. Pero una mujer que hace eso, tanto en Polonia como en España, pues hay palabras feas y hay malas consideraciones hacia este hecho, ¿no? Laura, de parte de la princesa muerta, yo fíjate que lo tengo en casa, en la estantería, en casa de Gamonal, de Burgos, lo tengo desde hace un montón de tiempo. ¿Es recomendable? ¿Y no te lo has leído? No, porque ya sabes que, por desgracia, tengo gustos literarios muy pequeños. Ah, vale. No, pues sí, sí, léetelo, por supuesto, sí, sí. Merece la pena. Merece la pena. Bueno. A ver, en cuanto llegue ahora en Semana Santa, pues allá me lanzaré. Hombre, yo quería decir una cosa respecto a lo que habéis dicho de regalar flores el día 8. O sea, ya es que a todos le sacamos punta. O sea, si ha sido una tradición de toda la vida aquí en Polonia regalarle una flor, cosa que en España no se hace, y no se hace nada el Día de la Mujer, excepto los sindicatos que salen a la calle y son los únicos que hacen algo, pero porque ellos se van a una fiesta, eso les mola... Coño, aquí se regala una flor y no es nada machista. O sea, yo llegué a casa, le di una flor a Asa, le di una flor a la abuela, pues fue como un... Hostia, felicidades por tu día. Quizás le sacamos a tu punta. Hostia, yo le pregunto un poco a los chicos. Si Si a nosotros, el día que, por cierto, el día 10 de marzo era el Día del Hombre, y nadie nos felicitó, o sea, nadie. Por lo menos a mí, o sea, coño, algunos tomaríais más, diríais, coño, qué feminista o qué de mal gusto es que nos regalaran un partido de pay-per-view para ver el fútbol. Sería una cosa cojonuda. ¡Son cojonudos! O sea, yo no iría diciendo, joder, qué feminista, tío, que es que me han regalado un partido de fútbol. No sé. Mira que entrecot. Es que le sacamos ya punta a todo. O sea, son tradiciones, tío, y no sé, estamos muy acostumbrados a romper las tradiciones. No sé, a mí me parece una cosa bonita, tío, que todo el mundo le regale una flor como diciendo felicidades, tal, no sé qué, me parece cojonudo, no me parece nada mal. Sí. Prose. No, que ya si nos ponemos a pensar un poco en nuestra propia cultura, yo no sé cómo se estila en el norte de España y tal, pero yo en el sur, por lo menos, cuando me han invitado a una boda, era muy frecuente, hasta hace unos años al menos, que al final de la boda se regalase a las mujeres una flor y a los hombres un puro. Y he visto muchas veces la situación de una mujer y dije, no, a mí la flor, a mí dame un puro. Y lo contrario no lo he visto, no sé si vosotros habéis visto algo así. Yo la última boda que estuve, yo soy de Andalucía también, y fue este verano pasado, en 2010, y lo que era, a la mujer se le regalaba un pequeño broche con una flor y un cigarrito, y a los hombres un puro. Entonces la mujer también fumaba, por lo menos, ¿no? De alguna aproximación. Otro de los elementos que seguramente causan estragos o son proclives a generar malentendidos culturales es muchas veces el tema de la gastronomía, ¿no? Lo que se considera delicioso y lo que se considera menos delicioso, incluso asqueroso, en ambas culturas. Yo no lo sé, pero en nuestra apreciada piel de toro, el marisco, las gambas, toda esa serie de cosas, pues se convierten casi en un manjar, ¿no? ¿Quién los caracoles, no? Y los caracoles. Incluso los caracoles. Y en cambio, los caracoles a mí me gustan menos, personalmente, pero, joder, una mariscada es algo excepcional, ¿no? Es algo que dices, pues una mariscada, es algo que es una fiesta increíble. Y sin embargo, aquí, las gambas, krevetki, tac. Las gambas krevetki es algo que resulta asqueroso. El pulpo a la gallega o el pulpo a la riojana, aquí la gente lo ve, no te gusta, sí. En España nos comemos las mariscadas y aquí se comen las capustadas, ¿no? Todo capusta, capusta todo el día. Eso es, entonces, lo delicioso y lo asqueroso, pues, y fíjate que venimos dentro de una misma cultura cristiano-católica, y lo delicioso y lo asqueroso también, no lo sé, y si nos vamos un poco más abajo, a nosotros, al compañero Frank es vegetariano, es a lo mejor al único que no le hace tanta gracia, pero joder, para nosotros el cerdo es una cosa que, pues, nos le chuparíamos hasta... Hasta que... ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, hasta el morro, hasta el morro si hace falta. Pero, y un poco más abajo, pues el jalup, ¿no? ¿Sí? Pues no les hace tanta gracia. Yo eso lo veo una gran diferencia cultural. En un momento, por una parte, también tenemos que tener en cuenta que estamos en Wrocław, que está no sé a cuántos kilómetros del mar, pero a mucho, no sé si a 600 o 700, pero bueno, no es lo mismo que en la zona, por lo que yo he visto, que en la zona costera de Polonia, ¿no? En Gdansk, donde sí que he probado pescados magníficos, ¿no? Y bueno, marisco también he probado muy bueno allí en la costa de Polonia. Pero yo veo una gran diferencia, aparte de eso, que también la he visto, por ejemplo, en el concepto que nosotros tenemos de las tapas o los pinchos, ¿no? Que vas a comer, es más casi, o sea, aparte de degustar algo, es un acto social en el que vas a tomar una cerveza y a charlar un rato, y no es una comida exactamente, ¿no? Sí, sobre todo a mí el choque es la sobremesa. A mí me encanta, o sea, terminar de comer y quedarme sentada en la sobremesa, que puede durar pues 3 horas o, bueno, mucho más que la comida. Y aquí no, aquí comen y ya, o sea, y ya, y se levantan y ya se ha terminado. Sí, bueno. Y el postre, no comen postre, yo no sé. Bueno, aquí lo de la comida es una cosa más que tienen que hacer. O sea, no es como nosotros sentarnos a comer, para nosotros es un placer, o sea. Sí. Porque es cosa, la arreglamos con una comida, está claro. O sea, y tenemos horario de comida. Para cenar, tal. No, aquí comer es una cosa que tienen claro. que hacer. Y no tienen horario porque... Exacto, no tienen... Claro. Porque yo creo... A ver, comen cuando tienen hambre, ¿no? Ahí está, que tampoco es una cosa mala. O sea, yo me he llegado a acostumbrar y está bien, porque tienes hambre a las 6, pues come a las 6. En España a mí me pasaba cuando íbamos y estaba Asa que me decía, ¡ay, tengo hambre! ¿Tú no tienes hambre? Yo hacía así, miraba el reloj y decía, ah, no, son las 1. No, no tengo hambre. Hasta ahora no voy a tener hambre. ¿Sabes? Entonces es un poco... Pero bueno, en temas de comida, lo que podemos decir es... Claro, es que vosotros aquí medio, pero yo lo siento, pero es que como todos los días como un polaco. Y a mí me gustaría saber, ya creo que se comentó en un programa, antes de que se descubriera América y trajeran la patata, ¿qué cojones comía esta gente, tío? O sea, yo no, ¿se comían unos a otros o algo? Increíble, o sea, aquí se comen patatas todos los días. Y cuando se dicen pero todos, es todo. Pero no hoy tortilla de patatas, mañana patatas fritas. No. Patatas cocidas todos los días. O sea, yo llevo un año aquí y llevo un año comiendo durante todos los días patatas cocidas. Es increíble. Yo creo que hay una cosa que se llama Vigos, ¿no? Vigos o Bitgos, como la ciudad. Vigos. Y hay otra cosa que es capusta, ¿no? Que es algo así como col fermentada. Que eso, bueno, se comería. Pero sí, no, cierto es, yo ya lo pregunté en su día a los chavales. Y cuando se trajo la patata, es decir, a partir del siglo XV, se acabó el hambre en Polonia. Empezaron otros problemas, ¿eh? No, pero sí, es increíble, ¿no? Aquí es que todos los días comes sopa. Y después de la sopa es carne, ensalada y casi siempre de col y patatas. Es increíble, pero yo se lo digo siempre a mi novia, hostia, vamos a cambiar, hostia, patatas fritas hoy, no sé, o un puré de patata o una tortilla de patata que te saldrá cara de tubérculo, sí, por eso me he dejado la barba. Eso como no lo hagas tú, aquí no te van a hacer esas cosas. Increíble. Y ahora, hostia, ahora yo estoy ya intranquilo porque ahora dentro de poco llega el tiempo de las patatas jóvenes, patatas pequeñitas, y es durante 4 meses, o sea, comiendo las putas patatas, es increíble. Yo sueño con patatas ya, tengo un trauma. Normal, o sea, yo no me cabe la menor duda que... Y luego otra costumbre que hay que decir es lo de Rosu los domingos. Hostia, tú, Rosu es agua caliente, no es nada más. ¿Qué es para vosotros una sopa? Tiene sus tropezones, su, no sé, jamoncito, tal, no sé qué. No, aquí es agüita caliente con pasta. ¿Qué dices tú, hostia, para comer los domingos, cojonudo? ¿Qué has comido? No, un plato de agua caliente y de segundo patata. Hostia, tío, eso... Yo desde que estaba en España, desde que hice la comunión, fue el deseo que le dije a Dios. Digo, yo quiero irme a Polonia a comer agua caliente y patatas. Y el pan, otra de las... Yo, fijaros que tengo cara de adaptarme a cualquier gastronomía, pero una de las cosas que yo llevo peor es el comer sin pan. Y yo en eso, antes lo quería decir, se me ha ido un poco la posibilidad, pero yo creo que ahí tiene que ver mucho la base cultural romana, del Imperio Romano, en este caso, que hay en la península ibérica, ya sea en España como en Portugal. El hecho de que el pan, y también el clima, el hecho de que el pan sea un alimento básico, pues a los polacos les parece menos fundamental. Es que nosotros, para ellos, no saben comer sin patatas, porque su base alimenticia cultural desde el siglo XV, y para nosotros no es el pan. Igual que la ritualidad, y ya termino, perdonad, que supone el hecho de la comida. No es solamente para nosotros, es que tiene algo más. El hecho de comer es juntarse, es hablar, pues es un poco como hacían los romanos, que sentaban ahí en el triclinium y comentaban y tenían sus aptitudes. Eso es nuestra base cultural. Sí, aquí lo del pan es que ellos supuestamente, a mí me dicen que estoy loco porque como patatas con pan. Hostia, tú, eso es increíble. No, o sea, no, lo que quiero decir es que cuando no es solo patatas cocidas, o sea, tú comes una carne con salsa, el plato, que esa es otra cosa, que ahora lo comentaré, pero el plato te pones carne, patatas y un poco de ensalada. Entonces yo siempre, coño, carne con salsa, hostia, eso de que se vaya la salsa para adentro, tío, eso no puede ser. Entonces yo siempre cogía pan y me decían, hostia, pero si tienes patatas. Digo, hostia, pero tengo patatas, pero quiero pan para mojar la salsa. Entonces era, y luego comemos la sopa. Toma pan, hostia, no quiero pan, la sopa es sopa, ¿sabes? No hay más. Agua caliente, además, no hay más. Y yo luego siempre enganchaba el cesto de pan y siempre lo traía de decir, no, ahora sí quiero el pan. hostia, por la salsita y todas estas cosas. Yo es que te veo que esto de ahora os lo comentaré, es que lo de la comida te tiene muy marcado, pero... No, me tiene muy marcado, no, es increíble. Sí, pero que bueno, que tiene una explicación más o menos científica o científica, que es que, hombre, que cualquier persona necesita una cantidad de hidrato de carbono diaria. En Asia, en muchas partes de Asia, la aporta el arroz, en América el maíz, en el sur de Europa el pan, y pues aquí puede ser la patata. O sea, hostia, pero ¿cómo adornarnos un poco? ¿Sabes? O sea, ahora me ponen la carne con arroz, de puta madre. Mañana con no sé qué, otro día con patata, hostia, cojonudo. Yo es que echo en falta que aquí haya más polacos para darnos su punto de vista, porque muchas veces polacos que conozco se ríen de, dice, pero ¿cómo podéis comer un plato de pasta con un bollo? O sea, que estás comiendo pan y pasta, tío, es imposible, eso no es una combinación imposible. Nos pasa un poco, Miguel Ángel, como aquel libro de los Papalagui, ¿no? O no sé si lo conocéis, aquel indígena de África que se va a Europa y cuenta a sus compañeros de tribu pues cómo es el hombre occidental, y un poco, pues claro, las cosas que les llama la atención. Dice, pues fíjate cómo son, que tienen un tiempo marcado para todo y no son felices. El problema es eso, que nosotros estamos inmersos en una situación cultural que para ellos puede resultar muy, muy chocante. Pues estaría bien que todos estos polacos que andan pasando por aquí, yendo y viniendo, y que nos están saludando, hola, pues intervinieran también en el programa. A mí me choca, siempre me ha chocado una imagen, me gustaría transmitiros esta imagen de forma que la vierais, vaya. Y es cuando al principio yo estaba aquí y veía que en las pausas que tengo entre clase y clase, que son 15 minutos, mis magníficos compañeros de trabajo que me estarán escuchando, pues a lo mejor que son súper elegantes y súper sofisticados y maravillosos, en esos 15 minutos se van solo a un rincón, se abren una fiambrera y comen. De manera que a mí me parecía muy triste, la verdad. Con un tenedorcito así se comen solo lo que han traído de su casa en una fiambrera. Y yo esto no me lo imagino en España, porque incluso un mecánico, un albañil o lo que quiero decir, un trabajador de un trabajo físico puede estar sucio en el trabajo con el mono y sucio, pero su rato para comer... come con sus compañeros y charla, claro, y come, claro, como un señor, ¿no? Sí, yo es lo que decía antes, que comer aquí es una cosa más que tienes que hacer. Además, no sé, a mí lo que me chocó al principio era que, hostia, mi madre hace de comer, y creo que todas las madres y todos muestran carne, y se pone o sea, hace carne y pone una bandeja carne en medio de la mesa, y cada uno coja lo que quiera. Aquí no, aquí te dan, te echas tu plato. Hostia, tío, a veces está la comida tan marcada que dicen, me como esto y ya está, ¿sabes? Y luego me pasaba también que me ponía la comida y yo, entre que me preparaba para comer, o sea, que mentalizaba, decía, hostia, la comida, ahora voy a... miraba y ya habían comido. O sea, increíble, increíble, es que no tienen ese acto social de la comida. No lo tienen. No lo tienen, eso de, venga, vamos, aquí quedamos, ¿qué haces? Mañana venga, tal, no sé qué, quedamos y comemos. Y luego lo que me choca también es, cuando llegué aquí, mi novia, hemos quedado con mi amigo. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. ¿Para qué? Para beber cerveza. Hostia, ¿cuándo comemos, tronco? O sea, no es la cosa esta de, ahora comemos. No. Ya comeremos. ¿Cómo que ya comeremos? O sea, a mí me gustaría preguntarle a Sergio si esto puede venirnos a nosotros. Yo he visto, por ejemplo, al viajar por Marruecos, esto de compartir la comida en el centro de la mesa. Y sin embargo, en otros países nórdicos, no solo en Polonia, he visto que esto no se estila. Y quería preguntar si piensa que es por eso. Yo creo que me sobreestimas mis conocimientos culturales, pero yo creo que sí, porque no lo sé, lo digo con tan poca base, pero creo que nuestra cultura es, como otros tantos países, como la de otros tantos países, un cúmulo de otras tantas. Lo romano, vuelvo a repetir, que es la base de nuestra configuración social. Lo musulmán también, pese a quien pese, ¿no? Y yo creo que en cierta medida sí, aun cuando no tengo todos los datos para poder hacer una afirmación, digamos, que tenga una seguridad al 100%. yo lo que quería decir era que a mí lo que me choca mucho es que yo, por ejemplo, trabajo de 2 a 7, ¿no? Y yo, cuando era cría, en esas 5 horas, yo iba a mi casa, comía, luego volvía al colegio y luego salía del colegio y merendaba. Y luego ya, pues más tarde cenaba, ¿no? O sea, hacía en esas 5 horas 2 comidas, comía y merendaba. Yo creo que todos lo hacíamos, pero bueno. Y aquí yo trabajo con niños y de 2 a 7 se beben un té, que esa es otra, que yo nunca imaginaba que los niños bebieran té, pero bueno, aquí beben té. Y beben un té, pero yo no lo entiendo, ¿cómo pueden estar esas 5 horas saliendo del colegio sin haber comido, sin merendar? O sea, para mí algo un poco... ¿Sin el bocadillo de nocilla? Sí, claro, sin el bollicao. Y yo, perdonar que intervenga, de 8 que están en el cole hasta las 3 y cuarto sin comer también, ¿eh? Y cuando llegan a casa yo les digo, ¿pero a qué hora coméis, muchachos? ¿A las 4, a las 5? ¿O comen simplemente bocadillos? O la sopa esa de noodles, que... La sopa que son noodles chino, que sí, son... Sí, sí. O sea, yo vuelvo a insistir, aun a riesgo de convertirme en un chapas, que creo que el romano haya hecho lo que se configure nuestra forma de entender, porque en Italia es también igual, ¿eh? En Italia es también igual. También es cierto que el tipo de vida que llevamos ahora, en el que a lo mejor para ir al trabajo tienes que invertir 2 horas, sobre todo en vives en grandes ciudades, pero en Italia era prácticamente igual y en Grecia también. Yo no sé si nuestro compañero que anda por ahí, Jui, nos puede decir algo respecto a Portugal, si te atreves. Dinos. Joder, yo tengo un éxito con las mujeres y con el esto de mandar a hablar. Eso es. Bueno, yo no sé si es cosa de los romanos, de los visigodos, de la estepa siberiana o de qué sitio. Pero el hecho es que en España tenemos mucha más conciencia social que en la mayoría de los otros países que yo conozco, por lo menos. En España el comer es una excusa para enrollarse, para hablar, para no sé cuánto. Aquí yo creo que todo forma parte como de una estructura. Yo creo que estamos también influenciados, especialmente en Wrocław, por la cultura alemana, porque Wrocław ha sido alemana, y la cultura alemana es una estructura. Es una estructura donde se hace primero esto, segundo esto, tercero tal. En España vamos mucho más a la improvisación, ya en general, en la cultura española. Y dentro de la comida pues entra ese tema. Se come porque hay que comer, no sé cuánto. Nosotros nos enrollamos, nos montamos una historia y tal, buscando como excusa la comida, aquí no. Y eso es. No, sí, todo, la verdad es que sí, en España es todo más social. Pero bueno, a mí después de haber dado tantas vueltas malas, creo, a Polonia, me gustaría que nos dijera ahí, no sé, ¿qué es lo que más os gusta de la comida polaca y qué es lo que menos? A mí lo que más me gusta es que hay tiendas 24 horas para comprar alcohol. Buena respuesta. ¿A ti, Sergio? A mí lo que más me gusta, ya lo he dicho muchas veces y lo digo aquí públicamente, y reto a cualquiera a demostrar lo contrario, lo que más me gusta de la gastronomía polaca es pierogi ruskie y skapustom y ogurek konserwowy, que son pepinillos en vinagre. También me gustan, allí en... Bueno, yo, escucha, al principio lo llevaba mal, ¿eh? Porque, buah, esto sí que fue un choque. Yo cuando llegué al supermercado por primera vez vi esas montañas que tienen de botes de hilatas de pepinillos, dije yo, madre mía, bienvenido, vítame de polse, ¿no? Pero luego me di cuenta que no son en vinagre exactamente, sino fermentados. Pero escucha, a todos se hace uno, ¿eh? Y a mí, que yo soy un gran amante de los encurtidos, entre otras cosas. Miguel Ángel, ¿lo mejor de la comida y lo peor? Estaba ahí pensándolo, mientras estáis comentándolo lo estoy pensando. A mí me encantan la cerveza y la sopa de verdura. El Barsch me encanta, por ejemplo. Me encanta también el Chutney, que no sé si lo habéis probado, pero es como parecido a la versión free, el gazpacho polaco. Y en general las sopas polacas, las sopas de verdura. ¿Fran? ¿Estáis muy callados? Sí, es que estáis aquí... Bueno, yo por mi condición de vegetariano no puedo tampoco opinar tanto como vosotros, porque realmente mucha comida de aquí en cuanto a sopa y carne no la he probado. Sí que he probado los pide de Ruski, que en principio sí que iba al bar Meva, un solo desde aquí. Es muy barato, muy económico, y sí que me hinchaba a comer pierogi y ruski, poner otra cosa, pero realmente luego no me gustan, o sea, al final lo aborreces, ¿no? Y en cuanto a la comida, las tradiciones, pues sí que es verdad, es cierto que yo me acuerdo cuando era pequeño, no hace mucho tiempo, claro, y me acuerdo que, por ejemplo, a la hora de comer esperábamos a toda la familia. Toda familia, es decir, padre, madre y hermanos. Y si es comida familiar, pues tíos, sobrinos, primos, toda la familia. Y hasta que yo estuviera el último sentado a la mesa, no se comía. Es como comentabas antes, del instituto, del colegio y tal. Cada uno come de forma individual. En mi casa no. Todos comemos en familia. Entonces, bueno, quizás también sea un poco choque cultural y sobre todo también en el tiempo. Yo me acuerdo que al principio de estar aquí, mi proyecto, mi fundación, aquí íbamos tres españoles y un portugués. Y claro, se ha ido corriendo. Se ha ido corriendo, quiere hablar. Ahora la convenceremos para que hable, ¿no? Y me acuerdo que, claro, teníamos serios problemas porque nosotros necesitamos mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero joder, una hora, que menos, hora y media para comer, cocinar, ir a tu casa o irte al bar a comer de algo. Pues ellos no, ellos simplemente cogían el yogur con no sé qué, como cereales o no sé, los chinos esos, los fideos esos chinos que no hay quien se los coma. Y claro, y así vamos, ¿no? Con una alimentación que de cine. O sea, me quiero hacer una analítica porque igual estoy, vamos. Pero bueno, creo que... Bueno, pasa palabra a mi compañero. ¿Y Arancha? Y bueno, yo iba a decir que me encantan los Gowanski. No sé si sabéis. Paloma, ¿no? En español, ¿no? ¿Paloma se llama? Ah, sí, no sé, no. Sí, o palomas. Pero bueno, son bolas de arroz con carne y... Y envueltas en hojas de col. En hojas de col, pero bueno, no sé, con una salsa que... Pero con pues están mucho mejor con salsa de champiñones. Ah, increíble. Suena bien. Sí, sí. Sí, me gusta. Y también el goulash, bueno, y algunas cositas típicas como el pochi yemnaki. Como los patatas, tío. Volvemos siempre a lo mismo. Joaquín, me estás recordando a mi malestar cuando estuve explicando aquello. Acordaros, queridos compañeros, cuando estoy explicando lo del concierto, mi madre, el Apoya Record y más. Ya sé que este tipo de asociaciones. Traumas infantiles. Eso es, joder, estás traumatizado, sí, sí, yo estoy bastante traumatizado. ¿Y Laura? Pues yo, a ver, aquí hay muchas cosas que tienen cerdo, yo no como cerdo, entonces me pasa un poco como Frank, que no lo he probado todo, pero lo que, por ejemplo, hoy me he comido los mejores pierogi ruski de, no sé, del mundo mundial, y he probado el wasanki, he probado bigos, el kielbasa no me gusta nada, o sea, eso, pero en general me gusta mucho. No, a ver, no, pues sí, no, he tenido barbacoa y no he comido porque es de cerdo y no, pero... la verdad que me sorprende porque es la primera vez que estoy fuera de España y no se me pasa por la cabeza ir a McDonald's porque la comida polaca me encanta, o sea, sí. ¿Málaga? Bueno, yo no sé a vosotros, pero a mí, tanto en Polonia como en España... ¿Qué voz radiofónica tienes, compañero? Gracias, lo agradezco, lo tomo como un cumplido. Como decía, yo no sé a vosotros, pero después, tanto en Polonia como en España, como en cualquier parte del mundo, a mí... Después de una buena comida, lo que más me gusta es ir a cenar. Bueno, señores, creo que está mereciendo la pena. Sobrepasamos ya con creces la hora de programa, pero que nos quite lo bailado, ¿no? Que decía el otro. Yo creo que lo estamos pasando muy bien. Lástima que no haya más intervenciones por parte de nuestro público que está allí polaco. Ya sabéis que el público polaco es un público muy atento, muy educado, pero un poco tímido. No obstante, vamos a hacer una pausa ya y vamos a encarrilarnos hacia el final de nuestro programa. Es un placer poder compartir con tantas gentes que están aquí con nosotros. Y es más, acaba de entrar uno que no sé si es... Sí, sí, es. Eso. Luego nos va a contar alguna cosita. Vamos a hacer una pausa. Ya por la religión, no sé si se ve por el pelo. Vamos a hacer una pausa y volvemos, ya entramos en la recta final y hoy pasamos de la hora y lo que haga falta, señores. Thank you. Bueno, estamos ya en la recta final de este programa, de aquí desde la nave del chileno. Agradecerle a todo el mundo que ha hecho posible la realización de este aniversario de los 6 meses que cumple el programa. Para empezar, al propietario de este local, también al público que nos ha acompañado durante toda la velada. Recordar una vez más la falta de nuestro querido compañero Valerio, esté donde esté, haciendo lo que haga, nadie lo sabe. Y nada, recordaros que nos podéis escribir emails a la dirección de camisas11varas@gmail.com. Podéis seguirnos en Facebook, Camisas de Once Varas. Y bueno, nada más, saber qué opinión tienen todos los tertulianos, sobre qué conclusiones habéis sacado sobre todas estas cosas que hemos dicho, todas las cosas que se han hablado en esta velada. Y bueno, por ejemplo, Fran, ¿qué opiniones tenemos? Que estás ahí todo como... Así como un caballero, creo que ha pedido paso y palabra Arancha. Oh, bueno. Muy bien, perdón, Arancha, no era mi intención, ni mucho menos ni parecer machista, ni serlo, en absoluto. Bueno, yo es que como reaccioné un poco tarde, ahora me he acordado de un pequeño malentendido cultural, una chorrada lingüística. Estaba en un concierto y bueno, no sé, se me apareció una chica polaca así, me miró y me dijo, hola. Y yo le dije, oh, vaya, hola, tal. Pensé, me ha visto cara de español, ahora me va a hablar español, porque aquí en Brosbach mucha gente habla español, cosa que me sorprendió. Y no, resulta que es que se llamaba Alexandra, que aquí se llama Nola, que es el diminutivo de Alexandra, y me estaba diciendo, que también te llamas Alexandra. Bueno, en fin, que luego empezó a hablar shushushushu y no entendí nada. Dije, vale, es polaca y no me estaba hablando español. Nada. Supongo que nos ha pasado a alguien, ¿no? Bueno, aquí lo que daría para un programa, que eso sí que en el aniversario del año habrá que hacerlo, es lo de los diminutivos, porque los nombres y los diminutivos aquí no tienen nada que ver. Pero bueno, yo creo que para terminar lo que podríamos pedir es que todo el mundo nos dijera lo bueno, algo bueno de Polonia, lo que le gusta de Polonia. Yo lo que puedo decir es que a pesar de lo que digamos negativo o positivo de la dieta polaca o de las costumbres culinarias polacas, lo que pienso que estamos todos de acuerdo es que aquí pues hay hombres de una media de 1,85 m, 1,90 m, no sé cuánto, verdaderamente bien formados, y mujeres en las bellísimas. O sea que la dieta quizá no es tan mala como... O sea que la dieta es maravillosa, tiene que ser maravillosa. Sí, sí, sin duda. Ahora bien, la dieta tradicional polaca, ¿eh? Vamos a ver ahora que se ha puesto de moda tanto esto del fast food, ya sea de proveniencia anglosajona o de proveniencias del Medio Oriente, veremos a ver qué pasa, ¿eh? Pero bueno, yo algo bueno tengo que decir. Yo el otro día vi en internet un vídeo del programa, os lo he comentado compañeros a micro cerrado, del programa de la TV3 Polonia, en el que el generalísimo Franco, que es uno de los participantes habituales de este programa, decía que le encantaba Polonia, ¿no? Porque ahí se repartían el poder dos hermanos, ahora ya no, perseguían a los homosexuales. Bueno, a mí me encanta Polonia, pero no por otra no por las mismas razones con las que argumentaba el generalísimo, sino porque es un país que a mí siempre que he llamado a una puerta me la han abierto, y siempre que he necesitado ayuda me la han dado. Y bueno, hay diferencias culturales, pero creo que es un lugar interesante para estar exiliado, como es mi caso. Ajá. Yo nunca puedo evitar comparar a los polacos a veces un poco con los alemanes, porque es lo que tengo un poco más cerca. Bueno, soy de Mallorca, vienen mucho, y bueno, siempre he vivido cerca del turismo, siempre han venido alemanes a la isla, y ciertas costumbres culturales de gastronomía, por ejemplo, sí que son iguales. La forma de saludar también muy correcta, muy estricta, como muy un poco secos. Bueno, cosas que no me chocan. Lo que me gusta, por ejemplo, de Polonia, que esta mañana lo comentaba con mi compañero Fran, es que, por ejemplo, aquí puedes llevar las botellas de cerveza vacía y te devuelven el dinero, ¿no? Es algo que me chocó, que esto en España no se hace, por ejemplo, y bueno. Cuando era chiquitita, sí. Parece. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Pues me toca, ¿no?, decir lo que me gusta. A ver, en realidad me gusta todo de Polonia. Yo he vivido en otros países de la Unión Europea y en Polonia el único con el que a lo mejor me podría plantear el quedarme a vivir aquí, pero porque me gusta la comida, la gente me parece súper, bueno, me parece encantadora, no sé, en general me gusta mucho el clima, ¿no? Por supuesto, al ser del sur, pero es un país que desde luego recomiendo, recomendaría a la gente, porque en España se tiene otra visión, ¿no?, de lo que es Polonia, totalmente errónea, creo, a mi parecer, pero a mí me gusta mucho, o sea, sí, sí, lo recomiendo. Bueno, a ti de Polonia... A mí de Polonia me gustan multitud de cosas. Primero tu mujer, ¿no? Especialmente relacionadas con el sexo contrario, sin ánimo de parecer machista, ni mucho menos, ni nada de eso, naturalmente. Pero el hecho de la cultura alcohólica e incluso medio anarco que se vive por estos lares, es algo que estimula y que dice es posible un mundo mejor, una vida sin ataduras y llena de alcohol. Alcohol. Bueno, Carlos. ¿Qué es lo que más me gusta? Sí. A mí las mujeres. Ya tardábamos en decirlo. Lo tengo claro, clarísimo. Y antes de Joaquín, perdóname que te diga, y sin embargo, los chicos, Arancha, polacos. Bueno, tú estás comprometida, no sé si es buena pregunta. ¿Cómo los ves? Claro, bueno, yo he oído... En general, ¿eh? Yo creo que sé que el tuyo te gusta, es normal. Bueno, sí, el mío me mola y tal, pero he oído que... ¿Y eso? Normalmente la gente dice que las chicas son muy guapas y los chicos no tanto. Yo pienso que depende. Hay chicas que tampoco son tan monas, las hay que sí, ¿vale? Normalmente lo son. También se arreglan mucho, creo que van muy fashion y tal. Muy princesitas, y muy... Que sí, exactamente. Amigo. Y bueno, eso está bien, pero también, pues no sé, me gusta la gente un poco desarreglada a veces. Y los chicos, pues también hay guapos, depende del gusto de cada uno, yo qué sé. Siempre me han tirado más los ojos azules. Y... Laura, no sé si esa boca jarro. ¿Cómo lo ves? ¿En general hay existen chicos guapos polacos? No me pronuncio. O sea, claro, lo habrá. Pero por aquí querían hablar, ¿verdad? A ver, no sé si tenemos unos que acaban de entrar aquí en nuestro estudio improvisado y no lo sé, te lo pregunto a ti. ¿Hay chicos guapos polacos? A mí es que ese género no me gusta, yo soy más de mujeres, ¿no? Y sobre todo lo mejor que hay en Polonia son las mujeres, ¿pero por qué? No porque sean las más guapas de Europa, que posiblemente, sino porque son muy abiertas, son muy majas, se dan... puedes hablar con ellas perfectamente, sin problemas, en una discoteca, incluso bailar, algo que sea en España yo creo que se ha olvidado. Me la has puesto a huevo. Bueno, vale, me voy a callar porque... Por supuesto. Eso sí, eso ahí tienes razón y no vamos a... Yo que siempre estoy ando despotricando de este país y sin embargo tienen cosas muy positivas. Una de las cosas ciertas es esa, que educadas y con buen talante lo son. Porque yo personalmente a veces echo de menos en mi ciudad que cuando quieres hablar con alguien, simplemente por hablar, simplemente por lo que es una cosa que puede llevar a algo o no, hay veces que simplemente ni tienes esa oportunidad, por lo menos en situaciones que he visto yo. Y aquí, oye, pues la gente es muy educada y, oye, pues está, te habla, te hace caso. Otra cosa es otras cosas, pero de eso ya hablaremos en otros programas, ¿no? Joaquín. No, yo suelo decir que lo que más me gusta de Polonia son las patatas. Bueno, pues yo no sé si estamos todos. Por ahí anda el primo del amigo. Cuéntanos. El problema de nuestros problemas técnicos. Bueno, pues yo tengo que decir que, como todos decimos, las mujeres de aquí son muy guapas y tal. Aparte de que me parecen muy delicadas, sobre todo por esa vocecita que siempre tienen. Y luego, aparte, otra cosa que destacaría de Polonia es el buen gusto que tienen por cosas como la música, por ejemplo, a la hora de salir de fiesta en los bares. La calidad de los locales yo creo que supera un poquito a lo que estamos acostumbrados en España, que a mí más que nada me parece que en España son como nades industriales y aquí pues como que tienen más cuidado de los detalles. Por lo menos me da esa sensación. ¿Es extremeño? Yo. El extremeño, a mí me encanta la gente polaca, son gente súper educada, súper maja. Al principio son un poco fríos, un poco cerrados, pero una vez que los conoces son verdaderamente gente entrañable. ¿Y qué es lo que más te gusta de España, señorita? ¿De España? Los españoles. Muy bien. Aram, cuéntanos. O Aram, no sé cómo lo pronunció. Aram, no sé. Lo resumiré en una sola palabra. Las carreteras. Oscar, ¿cuánto tiempo llevas en Polonia? Llevo 6 meses y me quedan 3. Y nada, la experiencia muy buena. Y bueno, he estado viajando por aquí. Y bueno, el último sitio que visité fue el castillo de Kasions. Y no sé, me encantó, me pareció un lugar mágico y me recordó bastante a la Quinta de Regaleira de Portugal, un sitio mágico. Bueno, no sé si alguno más de los que componen nuestro público. Joaquín, que ahora te doy paso, no te preocupes. No. Bien. Oriol, perdón, que no vaya a ser que te quedes con mi chaqueta. Yo solo quería decir una cosa, y es que polacos y españoles no somos tan diferentes porque tenemos una base común, que tú muy bien sabrás, Sergio, es que tenemos ambos influencia del grupo del pueblo, los vándalos, ¿no? Sí, señor. Estaba los bárbaros que conquistaron el sur del norte de África y luego pasaron a España, con lo cual tenemos una base en común que se puede ver en nombres de algunos pueblos, incluso ríos, que es similar. O sea, que somos, yo los veo muy parecidos a nosotros, dentro de Europa. No son como los alemanes, que son muy aburridos, ¿no? Son gente abierta, que les gusta la fiesta y... Cierto. Si tenían hasta unos dibujitos animados que se llamaban... Ole Quilole, ¿no? No, Bichek Fernando o algo así. Claro, algo de un patata. Toro. Y comía patatas, seguro, hombre, lo de las patatas. Yo creo que... no lo sé, ¿no? ¿No? Yo creo que bueno, no. Va, mojate. Yo lo único que... por lo que estáis hablando, que sí que reconozco que me gusta mucho, que me parece que los tanto polacos como españoles tenemos la sangre caliente. Bueno... Yo creo que ya para irnos, una de las cosas que a mí más recuerdos me traen de la infancia son los Fraggle Rock. Así que una, dos y tres. Para disfrutar tus problemas del calor. Para disfrutar. Ven a Fraggle Rock. Ven a Fraggle Rock. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Hasta otro día, don Vicenio.